Mi nombre es Rubén Casanova Flores, soy presidente de la Federación de Pescadores Artesanales de la Comuna de San Juan de la Costa, que representa a 14 organizaciones, entre ellas la mayoría de pueblos originarios. Don Rubén, tenemos entendido, ya confirmado, el trabajo de la Brigada de Homicidio de la PDI, el trabajo de la Fiscalía, para determinar las circunstancias por las cuales un pescador habría terminado con heridas a bala. ¿Qué información manejan ustedes de este hecho? Bueno, la información común queda a la gente, pero yo creo que ante todo aquí hay que esperar lo que diga la Armada, porque tengo entendido y todo el mundo que tiene noción de cómo funciona el reglamento de acción marítima, ninguna embarcación puede zarpar sin tener zarpe, saber cuántos tripulantes van, a qué van y dónde van. Esa es la primera respuesta que le puedo dar. ¿Y con respecto a las circunstancias en las que habría sucedido este ataque? También lo que le puedo decir es técnica. Mi respuesta es técnica y la parte legislativa. Si están en un área de manejo, el área de manejo tiene una obligación que está como administradora de los recursos bentónicos en determinado espacio. Y hay una resolución, por lo tanto, todo lo que yo le puedo responder a sus preguntas, que son para mí ambiguas, porque no tenemos todavía las circunstancias, los hechos, que lo tiene que examinar primero que todo la Armada, cuando diga esta embarcación zarpó a tal hora, con rumbo a tal parte, con tantos tripulantes y aquí iba. Por lo tanto, hoy en día, todo lo que se diga, si usted me dice que la embarcación iba pasando, puede ser, eso lo comprobaremos cuando la Armada diga esta embarcación iba con rumbo a tal parte. En este momento todo lo que yo le puedo responder es la parte técnica legal. No he conversado con los tenedores de esa área de manejo, no he conversado solamente con nadie, solamente tengo la misma información que le llega a usted, que es de boca en boca. ¿Hay efectivamente una guerra del loco en el sector? Bueno, los medios lo han demostrado, las investigaciones también, esto no es de ahora, hay denuncias desde hace mucho tiempo, son estanquillas y muertos, hay un montón de hechos que van armando un caso legal que hoy en día está tipificado como hurto, como robo en un espacio. Pero no podemos decir que andan robando, porque eso lo dirán lo van a decir el momento que se haga la investigación, cuando investigue la Armada, esté en la pesca a cargo de esto, porque a ellos les corresponde. Todo lo que yo le pueda decir es vagamente ambiguo y no es, tiene carece de consistencia real, porque si la ley, la guerra del loco existe, sí existe, y eso todo el mundo lo sabe. Ustedes que los recursos están por todas partes, por lo tanto, eso es así. No puedo decir yo que no es un caso que está todos los días en la palestra noticiosa. ¿Y el uso de armas de fuego para resguardar las zonas? A ver, ahí no sé yo. Ahí hay otro caso, también no tiene que ver un caso, un proceso. ¿Cómo me consta a mí qué tipo de armas? ¿De qué forma hizo uso? No sé, pues. ¿Qué permiso tenga? Eso es otra cosa. Usted sabe que todo está regulado por un marco legislativo. Aquí yo puedo tener un arma de fuego, pero si no tengo permiso de porte o no tengo permiso por dispararla dentro de qué espacio. Eso no va a decir, lo va a decir una investigación. Todo eso es legislativo. Por lo tanto, lo que yo pueda decir sigue siendo ambiguo. Aquí tenemos que esperar primero la investigación. La Armada tiene que aclarar dónde fue, a dónde zarpó, con cuántos tripulantes, a qué fue. Y aquí, no sé, yo me recuerdo, digo, ¿a qué fue? Da para harto. Tenemos que ver qué recursos se están comprando, qué especies están abiertas, todo eso. Por lo tanto, todo esto depende de un marco legislativo y de lo que diga diferentes organismos que les toque investigar. Ahora, con respecto a los que representa usted como dirigente, ¿tienen pensado realizar algún tipo de reunión entre usted o con la autoridad después de los hechos sucedidos? Obvio que sí. Nosotros hace mucho tiempo estamos trabajando con la autoridad, hemos tenido mesas de trabajo un poco tribu. Y los resultados, créeme que son estos. Nosotros hemos tenido nuestra mesa de trabajo a diferentes entidades, desde los fiscales, puesto interno, todos sentados en la misma mesa. Y bueno, y los resultados son estos. ¿Me puede decir usted que no se ha podido ordenar, que se puede hacer un tipo de ordenamiento? Bueno, la gente llega a esto y usted sabe que no estoy avalando a nadie. Uno necesita subsistir, otro necesita resguardar. Pero yo creo que hay un marco legislativo, y el marco legislativo, quien lo quiebra, la ley no ha hecho su parte. No hay orden, no hay orden de nada. Por lo tanto, hay que esperar que lo que diga nuevamente la investigación. Don Rubén, vamos a quedar atentos a cómo se desarrolla esto, y obviamente vamos a tratar de tomar contacto telefónico con usted una vez que, como decía usted, ya tengamos mayores antecedentes sobre la investigación que desarrolla el Ministerio Público en este caso. Le agradecemos y que tenga buen día. Igualmente, muchas gracias, que tenga buen día.